Volvemos con otro episodio de La Correntada 92.7, obviamente egresadas de la Escuela Socorro. Vamos a presentarnos, mi nombre es Kendresa Solmi. Julia Jorge. Camila Buti. Melina Churbarín. Josefina Fontela. Delfina Elizalde. Juliana Escatá. Y Olivia Martorell. Bueno, somos integrantes, como decíamos, del Socorro, como todos nuestros compañeros que estuvieron hablando. Y vamos a hablar un poquito del cierre del 2001, de lo que estuvieron hablando. Empezamos por, tenemos las consecuencias del gobierno de Menem y también tenemos la crisis del 2001 que va compactado con el gobierno de la Rúa. De la Rúa fue electo en 1999 con el 48% de los votos a favor con el partido que era la Alianza, el partido político que se fundaba a partir de la UCR y también la composición de el Frente País Solidario, que era un corte peronista, venía de la rama de los peronistas. Este partido se crea en 1997 y, como decía recién, termina triunfando en 1999. La gente quería el fin de Menem. Su campaña política de Fernando de la Rúa, que fue el presidente, era una superación de los problemas económicos en la sociedad. La gente ya no quería más el desempleo, la gente quería justamente poder tener empleo, que la plata alcance y obviamente que el tema de las privatizaciones había sido muy escuchado y repercutido en la sociedad. El discurso ambiguo que presentó Fernando de la Rúa llegó a todos los sectores sociales, es decir, que ese 48% que lo votó la gente a él, obviamente, fue de ambos, de muchos sectores sociales y no solamente predominio de uno. Y también la gente estaba triste, la sociedad estaba triste de la Argentina y tenía una esperanza. Entonces, por eso, con esto damos pie a hablar sobre las consecuencias, el gobierno de la Rúa y también su fin. Así como dijo la compañera, al asumir el nuevo presidente, cortó con 10 años de menemismo, es decir, también peronismo. Un peronismo ambiguo. Al asumir, se encontró con una situación política, económica y social devastada. En cuanto a lo político, podemos decir que el poder se polarizó, es decir, ya no se respetaba. Debido a que el anterior presidente había presenciado muchos casos de corrupción y había sido una figura pública que aparecía en los programas de televisión y se tomaba como un famoso más que como una figura respetada de presidente. Los problemas sociales van de la mano de lo económico. En cuanto a lo social, podemos decir que la gente estaba desesperanzada. Había desocupación, se crearon las villas miserias, había muchos despidos, la gente pasaba hambre. Esto se da debido a la crisis económica, que también va de la mano de las políticas neoliberales aplicadas tras el consenso de Washington. Lo que más lleva a esto es la privatización de las empresas argentinas, como por ejemplo YPF. Lo que esto hizo fue que los privados recortar, hubo muchos despidos y mucha gente quedó desempleada en la calle y sin trabajo. A esto se le suma también una deuda externa impagable y una recaudación fiscal mínima para que las importaciones sean accesibles, y así fue como esto le ganó a la industria nacional y así mucha gente también fue como quedó desempleada. En cuanto a lo económico, el ministro de Economía fue Domingo Cavallo, el mismo que en el periodo menemista. Siguió aplicando sus políticas de restricción y de recortes del gasto público, que esto hizo que bajen los salarios de todos los empleados estatales, desde legisladores, jueces, hasta maestros. Y bueno, también aplicó otras políticas, como por ejemplo... Bajó el impuesto al valor agregado, pero lo extendió a otros rubros como diarios y revistas. La famosa crisis del 2001, como su nombre lo dice, fue una crisis económica que puso en juego la posibilidad de la continuidad del Estado Nacional como entidad con capacidad de gobernar. Esta crisis se originó por diversas causas, siendo las principales la aplicación de una deficiente política económica y, como consecuencia, de las políticas neoliberales aplicadas en el anterior mandato y en los años 70. Bueno, ahora vamos a hablar del nuevo modelo económico. Este terminó por destruir un conjunto importante de las empresas y las industrias nacionales, al tiempo que permitió una entrada de capitales externos. Desde el punto de vista económico, fue una época de libre comercio y libertad de movimientos de capitales. Uno de los propósitos del neoliberalismo fue provocar la reducción de la presencia del Estado Nacional por medio de las privatizaciones de las empresas nacionales más importantes. La implementación de dicho plan de convertibilidad volvió la situación más grave. Esto generó que el reemplazo humano fuera reemplazado por los adelantos tecnológicos. Esta situación en el ámbito laboral provocó que se incrementara gravemente el desempleo y se deteriorasen las condiciones laborales. Por ende, las personas comienzan a ser excluidas del sistema capitalista. Esto no fue el único signo de deterioro a nivel nacional. Antes, la situación de los trabajadores se ha visto afectada también por cuestiones relativas a la calidad del empleo. Entre estas, se puede destacar el gran incremento de empleos en negro y la caída de los salarios. Durante el mes de diciembre del 2001, ocurrió una restricción de la libre disposición de dinero en efectivo, de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro, que se denominó el corralito. Este fenómeno se prolongó por casi un año. Su objetivo fue evitar que la gente saque el dinero de los bancos intentando evitar el colapso del sistema. Además, según el ministro de Economía, esto se dio para que la gente utilice las tarjetas de débito y no evade impuestos. Esto desencadenó, unos días después, la crisis del 2001. A continuación, presentaremos una entrevista realizada a una persona que fue afectada por este fenómeno. Bueno, en el 2001, durante el gobierno de la Rúa, era ministro de Economía Domingo Cavallo. Y no sé por qué se dictó una ley que se llamó la del corralito, que retenía todos los ahorros en dólares que estaban depositados en los bancos del país. A mí me devolvieron una suma gracias a la intervención de un pariente. Y el resto me fue devuelto en cuotas anuales con un pequeño interés. Pero estas cuotas fueron largas, largas. En mi caso no, pero mucha gente famosa y las personas que trabajaban en los bancos fueron avisados y pudieron retirar sus dólares antes de esta medida. Bueno, tras este mundo de crisis que se estaba viviendo en Argentina a partir del 2001, se le va a sumar un hecho fundamental, que son los cacerolazos. Van a surgir el 19 de diciembre con la gente invadiendo las calles de Argentina con el lema popular "que se vayan todos". La intención de estos habitantes era poder hacer escuchar sus ruidos de las cacerolas para que sus reclamos sean efectuados. Pero no quedó solo ahí, sino que el 20 de diciembre también las personas, aprovechando esta situación de crisis, comenzaron a saquear mercados, bancos, todo tipo de negocio, con carteles que podían decir "pan y trabajo", entre otros. Es decir, que la situación no solo era de crisis, sino de desempleo y hambre. Luego de todo esto que nos contó Juli, escucharemos algo muy interesante, una entrevista que le hicimos a Víctor Solmi, uno de los integrantes y quien también llevó a cabo el Club del Trueque, que nos contará un poco sobre el mecanismo. En mi opinión, modesta por supuesto, la convertibilidad era un buen sistema, estaba demostrado. La Argentina necesitaba estabilizarse e importó un modelo exitoso en Hong Kong durante muchos años, que creo que aún persiste, estando en la órbita de China ellos. Pero bueno, el Plan Balboa, por ejemplo, en Panamá estuvo muchos años con muy buen éxito y logró estabilidad. Y después de eso, la convertibilidad argentina la exportaron a Ecuador y funcionó bien. Acá arruinamos la convertibilidad. El sistema, digamos, era para lograr una nivelación de los precios y una serie de cosas más. Solo que en vez de utilizar un sistema tradicional en el cual utilizaban emisión y eso era inflacionario, acá lo que hicieron fue endeudarse y ahí explotó. De la Rúa quiso mantenerla, pero se cayó a pedazos, ya era insoportable en lo que había generado. De manera que es un buen sistema que arruinamos rápidamente. Por el contrario, como la economía es una sola, cuando la economía tradicional basada en los pesos convertibles en dólares se achicó, la economía que es una sola y que contiene a ambas le dejó más lugar al informal, y como la gente tiene que comer y vestirse y resolver sus necesidades, apareció un sistema alternativo que en realidad nunca tuvo una expresión en el mundo más grande que aquí, que se llamó el cruel trueque. A través de, sin utilizar dinero, facilitar el intercambio de los bienes y servicios, que es la riqueza de las naciones, y no la cantidad de plata que haya. Como no había plata, o había explotado, la solución de la gente fue generar un sistema, pero enorme, para 8 millones de personas, que pudieron resolver y salir de la crisis, satisfaciendo necesidades básicas, por supuesto, pero con muy, muy buena asignación de recursos y facilitando ese intercambio. No era plata, era en realidad algo como un vale, pero que permitía en el mientras tanto, entre que compro y vendo, digamos, resolver el problema ese de la transacción. En realidad, plata generamos todos. Cuando hacemos un voucher a la tarjeta de crédito, cuando hacemos un cheque, estamos fabricando plata, en el sentido del dinero. Esto no fue plata, fue una solución, digamos, coyuntural, absolutamente exitosa y a la cual adhiero también. Luego de todo esto que nos contó Víctor, el presidente de la Rúa decretó el estado de sitio, pero esto obviamente no impidió la rebeldía de la gente popular. Y días después, para ser exactos, el 20 de diciembre, él mismo renunció en una jornada colmada de disturbios, represiones y también de muertes. Huyó en un helicóptero desde la Casa Rosada, ya que sus intentos políticos de salvar al gobierno fracasaron. A continuación escucharemos un fragmento del discurso en el que Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia. Luego de la renuncia, se dio un hecho inédito en el que pasaron 5 presidentes en solo 2 semanas, quedando como definitivo tras las elecciones del 2001 hasta su muerte, Néstor Kirchner. Y bueno, ahora Oli va a decir un poquito más sobre la canción. Julia, si no, va a explicar un poquito sobre la canción, qué canción es, de quién es y la va a presentar. Esta canción se crea durante el periodo del 1999 y 2001. Tras todo lo que explicamos, toda esta situación que estaba viviendo el país, en la que la gente ya no sabía qué más hacer, era todo un caos. Es por esto que la canción que vamos a escuchar se titula El Estallido, que representa claramente lo que se estaba viviendo, lo que vivía más que nada las clases populares, que ya no sabía cómo más seguir, cómo más hacer. Y bueno, vamos a escuchar esta canción de la Bersuit Vergarabat, y vamos a finalizar con esta jornada. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, vení a ganar. sido.